15 minutos faltan para las 7 de la mañana. Se lo anunciábamos en los títulos que la Federación ANCAP convocó a un plenario federal en la jornada pasada que aprobó una propuesta que se va a llevar a cabo con esta aprobación durante los próximos meses. Tiene que ver pura y exclusivamente al tema de las plantas de aerocombustibles de Laguna del Sauce y Carrasco. Están buscando hallar un acuerdo entre las posiciones que tienen tomada el sindicato, la Federación ANCAP y el directorio de ANCAP y el Poder Ejecutivo. También con respecto a las plantas de Laguna del Sauce y de Carrasco. Estamos en contacto telefónico con el vicepresidente de la Federación ANCAP, Rodrigo Arada. Rodrigo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, contame qué fue lo que decidió el plenario, la reunión del Consejo Federal fue, ¿no? Sí, en el día de ayer se reunió el Consejo Federal para evaluar la última propuesta, digamos, que pudimos llegar, que veníamos trabajando y negociando con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Industria hace una semana. En líneas generales, la propuesta lo que contempla es un periodo un poco más amplio, en el cual serían 10 meses, las cuales la Administración no podría innovar las plantas de aerocombustibles, y bueno, la Federación ANCAP no tomar medidas con respecto a ese punto, a aerocombustibles, y en la cual en la negociación lo que se incluye como una alternativa, algo diferente, digamos, de la situación que veníamos hasta ahora, es la participación del Ministerio de Industria, así como el Ministerio de Trabajo, el PCNT, FANCAP y ANCAP. Eso tiene que ver con estar rota, digamos, la confianza que tenemos los trabajadores con la Administración en función de que, si bien en tiempo atrás hemos negociado otros puntos, hemos llegado a acuerdos, después los acuerdos no se cumplen. Entonces, bueno, ahí como está como rota la confianza y, bueno, en la medida que se incluye la participación del Ministerio de Industria, del Ministerio de Trabajo, entendemos que le va a dar un poco más de garantías. Uh-huh. Rodrigo, ¿qué se avanzó en algo? Digo, porque ustedes tuvieron dos o tres reuniones del Consejo Federal entre la semana pasada y esta. Hubo por lo menos dos reuniones del Consejo Federal discutiendo sobre estos temas. Hubo propuestas de ida y de vuelta, hubo propuestas del directorio, hubo contrapropuestas de parte del sindicato. Es una pregunta lo que estoy haciendo. Sobre el punto, cuestión, que es las plantas de aerocombustibles, ahí no avanzamos nada, pues ni siquiera se estuvo negociando sobre ese tema. Ajá. Eso, ahí está, el avance que hubo fue las últimas propuestas que hicimos los trabajadores, de 5 escenarios diferentes de cómo gestionar la planta Laguna del Sauce, y en la cual la Administración lo que nos planteó es hacer un paquete también con la planta de Carrasco. Hasta ahí es lo que hemos avanzado. Lo que en este momento veníamos negociando y que era el ida y vuelta tenía que ver con, por un lado, el tema de la confianza. No tenemos confianza nosotros en la Administración, porque por más que acordemos algo, después no lo cumple, y ahí lo que se incluye es la participación del Ministerio de Industria, que bueno, y el Ministerio de Trabajo, que bueno, ellos nos plantean que con esas dos instituciones está representado el Ejecutivo y le daría más seriedad. Y el otro aspecto es la cantidad de meses en las cuales no se va a innovar. Arrancamos con un planteo que tenía que ver con 3 meses, que nosotros entendíamos que eso era simplemente el ganar tiempo, salir de lo que es la temporada estival del este, y que una vez que la planta esté en su mínimo funcionamiento, ahí van a tomar las medidas. Sobre la base de que eso lleva, se estira la negociación 10 meses, prácticamente estamos cayendo nuevamente en la temporada. Entonces, si no logramos avanzar en este aspecto, entendemos que bueno, que las condiciones van a ser las mismas que tenemos hoy, que estamos peleando por mantener las estatales. Uh-huh. ¿Quiere decir que no sobre el punto no han avanzado nada? ¿Van a empezar cuándo las reuniones? No hemos avanzado nada. El acuerdo fue arrancarlo ahora mismo, mañana o pasado ya vamos a estar firmando el acta de acuerdo en el Ministerio de Trabajo y ya se va a estar fijando en el mismo acta el calendario con las primeros 4 o 5 reuniones que va a ser ahora mismo, ya, la semana que viene, de ahí en adelante ya se va a arrancar a negociar. Las posiciones parecen ser muy estáticas de ambas partes, ¿no? El sindicato quiere una gestión estatal, pública, y la empresa todo lo contrario. El directorio, por lo menos, todo lo contrario. ¿Cuál puede ser el punto de encuentro, Rodrigo? Sí, no, nosotros entendemos que en toda negociación hay que ceder un poco. Lo que estamos dispuestos a ceder es todo lo que tenga que ver con la reorganización del trabajo. Nosotros no estamos dispuestos a ceder en que las plantas pasen a manos privadas. Ese es el tope que tenemos nosotros. Y bueno, la administración nos ha manifestado, o por lo menos cuando arrancó a negociar la manifestación, el argumento que nos planteaba tenía que ver con un tema económico. Entonces nosotros entendemos que hay margen para poder llegar a un acuerdo. Nosotros queremos que sean estatales y ellos quieren que sea que no dé pérdida. Yo creo, nosotros entendemos que en ese marco hay margen para negociar, reorganizar ambas plantas y que sean plantas eficientes, que de hecho pueden ser plantas eficientes. Entonces entendemos que hay margen para acordar sobre la base que queden en manos bancarias. Ahora, las plantas vienen están en manos de Urnequian desde cuántos años hace, Rodrigo. Y aerocombustible. Carrasco está desde el 2011 o 2012, cuando se genera Se le extiende el plazo. Se le extiende, sí, a Talobras, ahí quedó en manos de es una concesión, Talobras es Petrobras, Urnequian y creo que Sancap. Sí. El problema está cuando se retira Petrobras, que accede, quien se queda es DISA, ahí está un poco la dificultad, pues bueno, ahí ajá. DISA plantea que hay que hacer ciertas inversiones que se habían firmado en el acuerdo y acá no las ha hecho todavía. Claro. Bien, Rodrigo, mantenemos entonces el contacto para ver cómo serán reuniones una por semana que establecerán o más. Yo creo que sí, que una por semana, porque más allá de lo que se acuerde ahí, después requieren días de trabajo también para seguir avanzando. Así que yo creo que andará por una por semana, una cada 15 días. Perfecto. Rodrigo Arada, muchas gracias por la información y por el tiempo. No, gracias a ustedes por estar informando.